Hola, mi nombre es Mónica Ramírez y el día de hoy les voy a hablar sobre las noticias falsas durante las elecciones en México 2018. Actualmente vivimos en un mundo que se mantiene en cambio constante. Lo que creíamos cierto un día, al día siguiente resulta ser falso. Es sumamente fácil quedarse atrás en este mundo de la información relativa, donde todos investigan, todos crean y muchos mienten. No quiero ser malinterpretada. Entiendo que no todos tenemos malas intenciones en Internet, pero definitivamente hay una cantidad considerable de personas que buscan manipular la información a su favor. Esto no es algo nuevo, pero en los últimos años, las nuevas tecnologías permiten que haya un impacto mucho más grande y en menor tiempo que si estuviéramos usando los medios de comunicación convencionales. Un ejemplo de esto fueron las elecciones del 2018 en nuestro país, donde casi 88 millones de personas debían ejercer su derecho a votar. Actividad que sacó a relucir nuestra enorme necesidad de educación informática. Es cierto que las fake news no se escriben solas, ni tampoco se comparten por la red gracias a un complicado sistema de bots y demás personajes ficticios. Esto en cierto grado es real. Un estudio reciente del MIT nos dice que en realidad los principales propagadores de esta información falsa son personas reales, o sea, nuestros tíos, nuestros mejores amigos o nuestros profesores de la escuela. Según la revista Verne y otras fuentes que han realizado investigaciones parecidas sobre la escritura de las noticias falsas, nos dicen que grandes partidos políticos se ponen en contacto con empresas de marketing digital para armar un equipo de expertos que crean contenido con un motivo específico: favorecer o demeritar a alguien durante las elecciones. El proceso va más o menos así. Algún representante del partido le pide a un grupo de escritores que realice contenido con un tema específico. Y los escritores, en la tarea de cumplir con su trabajo, son motivados a inventar datos, tergiversar información real y sacar de contexto imágenes y noticias, tal como lo hizo aquel que editó la imagen de varias chicas en bikini con el logo del PRI, o quienes crearon la encuesta falsa que terminó siendo compartida por representantes reales del PAN. El principal objetivo de este proceso tan meticuloso es generar información escandalosa que se pueda volver viral en el menor tiempo posible, volviéndose tan importante que pueda llegar a los medios de información verídicos. En un documental realizado por BuzzFeed, México, uno de los entrevistados incluso llega a afirmar que cerca del 90% de la información que circula en las redes fue antes manipulada para algún fin político. No solo porque no quieran atacar la reputación de sus entrevistados, sino porque casi todos los partidos políticos son acusados de utilizar las mismas técnicas. Muchas personas se dieron cuenta del aumento de la creación de fake news durante las elecciones, por lo que, con mucha creatividad, se idearon varios proyectos para disminuir el impacto de las noticias falsas. Una de las iniciativas más importantes fue la creación de Verificado 2018. Inspirado por el proyecto Verificado 19 de septiembre, busca enfrentar las noticias. Inspirado por el proyecto Verificado 19 de septiembre, busca enfrentar las noticias falsas con periodismo, tal como lo hizo el año pasado durante los sucesos que ocurrieron el 19 de septiembre. Con ayuda de alrededor de 60 medios, organizaciones y universidades, intentan retomar acciones como las tomadas en campañas como Electionland o Crosscheck para que cuando una noticia escandalosa agite las redes, inmediatamente pueda ser analizada de manera correcta por diversos medios y así llegar a un veredicto sobre su veracidad. El proyecto ganó tanta importancia que empresas como Facebook, Twitter, Google News Lab y organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Open Society y Oxfam lo respaldaron. Verificado utiliza toda una metodología para estudiar una noticia antes de llegar a un resultado sobre su veracidad, donde no solo las califican como verdaderas o falsas, sino también como engañosas, o no se puede comprobar, para así no dejar de lado toda aquella información que no estuviera dentro del amplio espectro de lo verídico. La metodología que ocuparon fue desarrollada por Animal Político en el 2015 y es llamada metodología del sabueso. Nosotros, como usuarios, podemos hacer uso de metodologías más sencillas para la identificación de noticias falsas y evitar su propagación desmedida. Con cuatro pasos, nosotros mismos podemos parar la desinformación en las redes. El primer paso es identificar la noticia falsa. Hacer el primer paso es el más complicado, ya que si todos pudiéramos identificar desde el primer momento una noticia falsa, pues realmente no se estarían propagando. Uno de mis principales consejos para darnos cuenta si una noticia es real o no es ponernos a investigar un poquito sobre el lugar en donde estamos leyendo esa información. Si esta página web o blog tiene mala calidad, faltas de ortografía y se ve realmente poco profesional, lo más posible es que no sea información confiable. El segundo paso es frenarla. No hay que compartirla. Si tenemos dudas sobre si es o no es real lo que estamos a punto de compartir, lo más sensato es no hacerlo. El tercer paso es verificarla. Una sencilla búsqueda en Google nos puede ayudar bastante con esto, ya que poniendo simplemente el título en la barra de buscar. Cuarto, reportarla. Nosotros vemos muchas de estas publicaciones en Facebook, Twitter, Instagram y muchos otros lugares parecidos, lo cual hace bastante sencillo el poder denunciarlas. Y si nosotros pudiéramos denunciar realmente toda la información que no es verídica, en poco tiempo podríamos disminuir la cantidad de noticias falsas que circulan por la red. En este mundo donde grupos de expertos se alían para crear información falsa con motivos políticos para ganar dinero, como alguna clase de mafia, donde no podemos confiar en lo que vemos en la televisión, en lo que vemos en la radio, ni mucho menos lo que vemos en internet, no todo es tan malo. Así como la gente se une para realizar noticias falsas, también se une para desmentirlas. Pero es tarea de todos los usuarios, de todos nosotros, que esta clase de situaciones no llegue a extremos. La educación tecnológica es un tema muy poco tratado en una sociedad donde todo depende de la tecnología, lo cual es terriblemente preocupante, ya que todos aquellos que no tengan las herramientas suficientes para usar la tecnología de manera crítica caen en trampas como las que hemos tratado anteriormente. Lamentablemente, vemos que hay una enorme cantidad de personas que se encuentran en esta situación, y a esto se debe el éxito de las agencias que se dedican a propagar las noticias falsas. Las noticias falsas también vienen a recordarnos la relatividad de la verdad. Uno nunca puede estar completamente seguro de un hecho, ni siquiera cuando uno mismo lo vivió, porque muchas veces nos perdemos de las perspectivas que no necesariamente tienen que ver con la nuestra. También nos enseñan a ser tolerantes ante las disputas, y algo que en lo personal encuentro sumamente importante, a enfrentarnos a la oposición, incluso cuando esta no está bien fundamentada. Uno no puede simplemente lanzarse a pelear con otros, porque no cuentan con la misma información que nosotros. Debe haber un diálogo, y específicamente en este tema, este diálogo lo inician las noticias falsas.